Yo soy de la ciudad de Buenos Aires y quiero decirle a todas las provincias presentes, gracias. Gracias por impedir con la movilización y en las escuelas lo que quiere el ministro, que es una nueva campaña al desierto educativa. ¡No pasará! ¡No pasará! No son casuales esas palabras. La campaña educativa fue una campaña para exterminar a los pueblos originarios y entregar sus riquezas a 20 o 30 familias patricias. La campaña al desierto educativa que quiere hacer el ministro de apellido Patricio Bullrich es justamente para entregar la educación pública, que es el único universal válido en la Argentina, desde Ushuaia a La Quiaca. Entregarla quiere Bullrich a sus empresas offshore, a los grupos mediáticos, a los